destinidad. Hoy me combate en corto, la fama o el sésamo. La fama o el sésamo. La fama o el sésamo. La fama o el sésamo. Estragar tudo.